Allá. Bueno, mira, estamos en el Consejo Municipal. Los concejales están en este momento en sesión para aprobar un miserable dotación de alimentos de 200 bolivianos. Es lo que han aprobado. Entonces, están aprobando ellos ya en el Consejo. Después, el tema del agua, que no está todavía definido, han dado un plazo de 48 horas para aprobar. Entonces, la huelga se va a mantener aquí hasta que aprueben, porque el tema es el agua. El agua es lo más vital para, inclusive, para querer comprar alimentos, para cocinarse, bañarse, todo eso, tal como dice la entidad de salud. Entonces, eso por esas razones que estamos en huelga de hambre, juntamente con el vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales, que es Pedro Luna, y mi persona es en XP, que soy miembro de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Esos son los objetivos en realidad que estamos en este momento, pero una vez que ya se vayan, vamos a ver de ampliar, porque en realidad el tema de los medicamentos, el equipamiento, el tema de los insumos a los hospitales y tampoco están atendidos. O sea, en realidad esto podríamos generalizar ya un poco más de, que se llama, de puntos para pedir inclusive al gobierno central más, porque en realidad no han solucionado el tema de las demandas que han hecho el sector salud. Es por eso que hoy se va a mantener la huelga. Veremos qué es lo que nos dicen hasta el momento. No está terminando todavía el consejo. Una vez que termine, seguramente nos van a querer desalojar, pero veremos hasta dónde va, porque ya los medios de comunicación ya saben, todo vuelve a los sectores. Entonces sería, digamos, las demandas que tenemos. Para las familias más vulnerables, pero va a ser en alimentación. O sea, ellos dicen que ya tienen, ya hablado, qué alimentos es: arroz, aceite, fideo, lenteja, después gel, no sé qué otras cosas más que van a entregar, dice, a las familias. Entonces, nosotros hemos propuesto inclusive que era que sea 500 bolivianos, como estaba haciendo el gobierno. Ya el anterior habían aprobado eso en una sesión anterior, pero lamentablemente parece que ya ahora ya está cocinado todo por los miserables 200 bolivianos, y lo van a aprobar como sea seguramente hoy día. Entonces, están ya casi las últimas. O sea, todo ya está cocinado porque ya han hecho las observaciones. Inmediatamente ya el alcalde ya había firmado en minutos, en un cacho, ha sido. Entonces se ve de que todo ya estaba cocinado, este tema lo diría. Entonces eso lo van a aprobar, hermano, así nomás está. Sí. Ya, mira, sabes que, mira, son 20 años después de la Guerra del Agua. Hasta ahorita ninguna autoridad, ni nacional ni departamental, han hecho nada. 20 años que la zona sur, los lugares más pobres, no tienen agua, están con tusiles. Lamentablemente, esa es la situación, la realidad de los cochabambinos. En realidad, toda la población de Cochabamba, porque en realidad la agua de Misikuni, si bien está llegando a Semapa, son pues casi cuánto, 1.000 litros por segundo, cuando en la otra parte están botando al río Chiglahuire. Entonces, 20 años después, mira, y con esta enfermedad, con la pandemia del coronavirus más, la zona sur está en realidad con riesgo de que puedan contraer inmediatamente las enfermedades que están viendo. Entonces, esa es la situación en este momento en la zona sur, y vamos a ver, pues, las consecuencias que va a azotar después de que se cumpla la cuarentena. Los que más van a contraer la enfermedad van a ser la gente pobre de ese lado, porque además eso están desesperados y están saliendo a los mercados porque, bueno, ya no tienen, pues, qué llevar, qué comprarse para alimentarse, a su familia también. Entonces, la situación está más agravada en la zona sur, y es por eso que muchos lugares de centros de abastecimiento, mercados, se ve la aglomeración de la gente pobre. Entonces, la verdad es que esto se va a generar una especie de romper con la cuarentena. Tal vez ya en este fin de semana, la otra semana, pero en realidad es la situación. Entonces, está tan jodida la situación de los vecinos de la zona sur, que no tienen ya qué llevar a sus hogares. Por eso que se está viendo de que inclusive entre ellos se están asaltando las casas. Eso ya ha habido denuncias de varios OTVs de diferentes distritos, acaso inclusive en el centro está ocurriendo esta situación. Entonces, esa es la realidad, digamos, de los vecinos de la zona sur. Siete. Bueno, la última que han, la alcaldía, o sea, la alcaldía en convenio con los cisterneros, pero que, claro que esto ya estaba aprobado en el 2016, ya han aprobado pues a 7 bolivianos el TUSIL. Esto han aprobado juntamente con los cisterneros. Entonces lo han vuelto a ratificar con el leyes. Ya le de eso ha sido lo que han aprobado los masistas en el 2016, cuando nosotros nos hemos opuesto como coordinadora que sea entre 2 o 3 bolivianos. La universidad ha planteado 5 bolivianos el TUSIL. Entonces, ahora ya se ha investigado, inclusive con una investigación que ha hecho el Fernando Salazar, que es investigador del IES, podría llegar inclusive a cero, o sea, ya proveéndonos agua de Misikuni, con cisternas que pueden cargar los mismos cisternas particulares, se ha hecho investigación de que se pueda llegar inclusive a cero, o sea, gratuito. Pero a las autoridades no les interesa, como ves, ahora recién se están movilizando, o sea, nunca se son 20 años por que desde la guerra del agua, ahora recién están moviéndose para el tema del agua, ¿no ves? También de la salud. Entonces, la verdad es la incapacidad de todas las autoridades a nivel nacional con respecto a la población. Esa es la realidad que estamos viendo ahora en este momento, la población de Bolivia, más que todo en Cochabamba, ¿no? Sí, hay denuncias, hermano, de que están con problemas con los dueños de casa, ¿no? Y en realidad, como la gente ya no tiene ni plata para el alquiler, de peor para alimentarse, entonces están teniendo problemas con los dueños de casa. Y seguramente el gobierno, como no está haciendo nada para, por lo menos, de que no se cobren los 3 meses para que puedan recuperarse la gente, eso va a ser otro problema que se va a disparar también en la situación de los inquilinos de la zona sur. Mucha gente se ha ido a vivir allá porque los cuartitos son más baratos, ¿no ve? Por este sector ya son caros los cuartos en la zona central, el distrito 5 mismo todavía son caros los alquileres. La zona sur son pues más baratos, entre 100, 150, hasta algunos cuartos deben ser hasta 200 bolivianos en buenas condiciones. Entonces, eso también va a ser otro problema que se va a generar en estos días. Y ya, como tú dices, hay ya la discusión entre los dueños de casa y los vecinos. Entonces, eso es otro problema que también encima se viene, está, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos pedido? Hemos pedido la dotación de agua gratuita, pero no solamente por la cuarentena, sí, del coronavirus, sino que sea gratuito ya permanente, porque son la zona que no tiene nada. En realidad, los vecinos de la zona son los que más pagan, los que más caro pagan del Cochabamba, son 7 bolivianos el TUSIL. Y es extremadamente, cuando en Cochabamba la población, de acuerdo a lo que distribuye ese mapa a los que tienen piletas y todo en el centro o en algunos lugares, es a un boliviano el TUSIL. Es un cálculo que hemos hecho con la coordinadora. O sea, los que están pagando más caro son 7 bolivianos. Imagínate cómo es el TUSIL, 7 bolivianos. Entonces, es muy caro el promedio que están pagando. Entonces, por esas razones que nosotros como coordinadora ya habíamos planteado hace tiempo, ¿no? De que sea gratuito, ¿no? Y claro, las autoridades les vale, pues, hermano. Por eso, después de este tema de la pandemia, los que van a sufrir las consecuencias son esa gente pobre. Y esos son los que más se van a enfermar, se van a contraer la enfermedad. Sí, una mayoría son del sector informal, se dedican al comercio. Y muchos no tienen puestos, son ambulantes, ¿no? Entonces, la situación de la población de la zona sur es más fregada. Y seguramente hay albañiles, entre todo eso, pero en una familia. El padre, si es albañil, la mujer tiene que ir a vender a cargar a sus hijos y en su caso a veces lo dejan en su hogar. Entonces, esa es la realidad de la vivencia de las familias. Entonces, una mayoría son comerciantes y es por eso que, como ya no tienen recursos e ingresos, es que ya están disparando así de salir a ambular. Inclusive ya lo que vendían antes en el mercado, en La Pampa y todos los alrededores, ahora ya están vendiendo que se llama eucaliptos. Imagínate, hermano, mira, ya no tienen plata para gastar de un mayorista mercadería, entonces se han ido a buscar donde hay árboles, lo han cortado las ramas de los eucaliptos y eso están vendiendo. Yo he visto y hoy me he encontrado con un amigo de la zona sur. No puedo, hermano, ¿qué voy a hacer? He tenido que, no tengo ni plata para gastar mercadería. Entonces estoy vendiendo eucaliptos así por amasos. ¿Qué más puedo hacer, hermano? Ahora tengo que irme hasta Villa Isabel, tengo que irme a pie. Entonces, eso más todavía de encima, o sea, no hay ni movilidad. O sea, fíjate cómo es la situación de la gente.